like you are. What could I say? I was far away. El pasado 21 de noviembre tuvimos un programa estupendo en la Caja Diáfana con Eduardo Yao, que es un gran videopoeta y que tuvimos el placer de conocer. Sin embargo, tuvimos un pequeño problema técnico y nos hemos perdido los dos primeros minutos en el podcast. Sin embargo, todo lo demás es simplemente una delicia. Espero que lo disfrutéis aquí en la Caja Diáfana. Para poder actuar, ¿no? O para poder dirigir, o para poder escribir. Entonces, no solo el actor está esperando a que lo llamen, ¿no? Muy pocas veces. Ahora, antes se hacía más, pero ahora ya los actores pues producen sus propios espectáculos o buscan la manera de poder trabajar, ¿no? Porque si no, que esperar a que te llamen es muy difícil. Incluso con las nuevas plataformas, creo que incitan mucho a los propios actores nobles a presentar su propio material, que antes igual era mucho más costoso llegar a un público. A día de hoy, no, antes no. Claro. Quiero decir, cuando yo empecé a ser actor a principios de los 90, era tradicional. Uno iba a Madrid y se llevaba sus fotos había que fotocopiar para llevar personalmente a los directores de casting, que no había tampoco, se llevaba a los representantes y a las productoras, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de los años 90 todo eso fue cambiando, y a principios de los 2000, ¿no? Como se fue, efectivamente, como Internet ha revolucionado también ese mundo, y ahora los actores pues se promocionan en Instagram o hacen sus propios vídeos. Hay mucha gente que se dedica hacer, no sé si habéis oído hablar de lo que es un videobook. Lo que antes solo era un book de actor con fotos, pues se ha transformado en un videobook donde tú metes tus trabajos que has hecho en cine o has grabado en teatro, pero también trabajos que te inventas. Es decir, tú vas a ciertos profesionales que te graban y escriben escenas específicamente para que tú puedas actuarlas y mandarlas a los directores de casting, ¿no? En ese sentido, es mucho mejor ahora, ¿no? Hay muchas más posibilidades, la gente está más suelta. Bueno, en definitiva, un actor, ¿no? El cine es el séptimo... ¿Séptimo arte? Séptimo arte, Dios. Llevo un rato pensándolo y me he quedado en blanco. No estaba segura si era el séptimo... séptimo octavo. Bueno, iba a decir séptimo cielo, porque a mí el cine me gusta sí, muchísimo. Sí, guau, el séptimo cielo. Y de hecho, cielo. Hace muchos años, cuando era bastante más joven, hice un programa aquí de cine. Ah, qué bien. Y al final un artista es un actor es un creador. Sí. Y crea cosas, pues escenas, escribe, dirige, ¿no? Yo esta tarde cuando estaba buscando y viendo quién eras, porque no tenía el placer de conocerte, y vi uno de tus vídeos, la palabra que diría es que me impresionó. No me esperaba nada, no sabía lo que era, y me gustó porque me transmitió muchas cosas. Cuando estás, pues no sé, muestras tu trabajo porque ya vi que fuiste a muchos certámenes. No sabía que en España había tantos certámenes de poesía. No, bueno, de certámenes de sí, son festivales de videopoesía. No, en España no hay tantos. Realmente donde hay muchos es en el extranjero, en Europa y en América, hay un montón, sí. En España hay unos cuantos. De hecho, hay uno en Albacete, que se llama el Maldito Festival, que está relacionado con el Festival de Cine de Albacete, y está muy bien, pero prácticamente es el único que hay en España. Pero bueno, es un festival muy interesante. Bueno, hay que abrir mercado. Así que ya podéis entrar a la página web a ver esos vídeos que os van a dejar impresionados. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices de los actores. Los actores son sobre todo contadores de historias, ¿no? Para mí, por lo menos. Entonces, sí, es muy interesante este punto de vista. Sí. A mí me gustaría volver un poco al hilo de lo de Internet, ¿no? El hecho de cómo Internet permite la accesibilidad e incluso en términos de producción y realización, ¿no? de todo este tipo de género. De alguna manera, incluso hay una nueva generación, hay un repunte de la poesía, hay una nueva generación de poetas jóvenes que hablamos que tienen 23, 25 años, que están arrasando en redes sociales y que a partir de tener todos esos seguidores empiezan a las editoras, ¿no? A editarles libros, ¿no? Y son ventas millonarias, ¿no? Como eso también supongo de alguna manera también afecta un poco a todo este tema de los vídeo, la videopoesía y todo esto, ¿no? Me imagino, ¿no? El hecho, la accesibilidad, la posibilidad incluso de uno mismo realizarlo todo o casi todo, ¿no? De poder ser un poco un artesano ahí haciendo todas las piezas, ¿no? Y pudiendo luego editarlas y eso, y lanzarlas a la red, ¿no? Sin duda, vamos. Internet ha provocado pues mucha visibilidad a todo el mundo, para lo bueno y para lo malo. Eso justo iba a decir yo, que para todo el mundo. Bueno, bien, sí, claro. Pero quiero decir, desde la pérdida de la intimidad, quiero decir, la exposición, súper extra, ultra exposición, no sé cómo llamarlo, que hace la gente, digamos, como, no sé si llamarlo de manera negativa o no, bueno, es diferente, no es que sea negativo, pero no estábamos acostumbrados a ello. Pero bueno, en mi caso es la posibilidad de que me ha brindado Internet y las redes sociales es desde luego a que mucha gente, o bueno, bastante gente me vea, pero sobre todo a conocer a mucha gente de otros sitios, ¿no? Que de otra manera hubiera sido imposible. Comentabas que en España todavía no está muy afianzado el tema de los festivales, pero sí que es verdad que creo que en el resto del mundo, en Europa y en por lo menos en Canadá o algo así, ¿no? Me sí, bueno, haber leído que hay. En España no es que no esté afianzado, quizás es que hay menos que en otros sitios. Sin embargo, bueno, en España hay muchas muestras de videoarte y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, videopoesía quizá algo menos. Sin embargo, sí hay mucha gente que hace, ¿no? Sobre todo en Galicia hay mucha gente que está haciendo videopoesía y de hecho en Galicia hicieron hace un par de años un documental sobre videopoesía que de hecho es el primer documental que se ha hecho en el mundo sobre el género, ¿no? Y bueno, fueron muy valientes y además hicieron un producto muy de mucha calidad. Se titula Versogramas, que está dirigido por Belén Montero y Juan Lesta, y producido por Celia Parra, que es una videopoeta gallega y poeta también, fantástica. Y bueno, ahí en ese documental pues entrevistaban a una docena por lo menos de videopoetas de todo el mundo. Yo tuve la suerte de participar también en el documental. Lo recomiendo, es muy, muy chulo. Y además está muy bien porque el documental aborda el género desde, digamos, desde la creación de cada videopoeta, de cómo afronta cada videopoeta el proceso creativo, y desde, digamos, lo enfocaron también a ciertos temas que cada videopoeta, digamos, ellos pensaban que cada videopoeta hablaba más de ciertos temas, ¿no? En algún caso, pues la soledad o, en fin, lo erótico, lo social, en fin, está muy interesante el documental. Bueno, es que yo creo que al hilo de lo que decía Elena con las nuevas tecnologías, que evidentemente Internet lo revoluciona todo, te permite uno conocer y poder contactar con gente que de otro modo sería complicado. Sí. Y luego yo creo que también abre la opción de que nosotros podamos conocer otras cosas otras artes, otros contenidos que no se nos hubieran pasado por la cabeza. Uno, porque a lo mejor te llega por un contacto que te manda un vídeo, o porque estás en Vimeo o en YouTube y te salta una publicidad y te sorprende, ¿no? Y al final hay que usar todo lo que nos permite esa herramienta, sí, en beneficio de nuestra creación, ¿no? Sí, además yo creo que esta época que vivimos es propicia para la, yo lo llamo la mezcla de géneros, no lo sé si es correcta la terminología, ¿no? Pero esta mezcla de hacer vídeo y poesía, ¿no? De hacer o cine poético, hacer performance y vídeo, danza, teatro, en fin, hay mucha mezcla precisamente porque la tecnología ha facilitado también, ¿no? La idea de esta mezcla yo la tenía en realidad desde hacía mucho tiempo, desde principios de los 90, puesto que os he dicho que me gustaba la poesía y la actuación, ¿no? Sin embargo, la técnica tecnológica, técnicamente no podía hacerlo porque era muy caro grabar. Ya no en cine, era carísimo. Yo como actor he hecho cortos de los de antes, de los que había que pedir muchísimo dinero para porque había que alquilar cámaras de cine, revelar, en fin. Hacer un corto costaba, un corto de calidad, costaba varios millones de pesetas. Y ahora hacer un corto puede costar muy poco dinero o nada. De hecho, yo los cortos que hago, ¿no? En fin, tienen un presupuesto muy bajo. Quiero decir con todo esto que técnicamente es muy barato. Los equipos de edición, los ordenadores, las cámaras de vídeo dan muy buena calidad y son muy baratas. De hecho, y muchas veces tampoco es el exceso de digamos que tampoco necesitas tener, si tienes una buena historia que contar, tampoco necesitas tener una calidad, digamos, como Steven Spielberg, no sé. Si lo que cuentas está bien, pues lo importante es que llegue, ¿no? Bueno, justo Steven Spielberg, que yo soy del año de la primera película de La Guerra de las Galaxias, muy buena cosecha, por cierto, el 77. Estoy de acuerdo. Yo la vi en el cine. Claro, y bueno. En el Albéniz. En el Albéniz. Ay, yo en el Albéniz vi E.T., que fue una cosa. Claro, E.T., madre mía, no me quiero acordar todo lo que lloré. Bueno, pero decimos de toda la tecnología y todos los avances que tenemos hoy, con los efectos especiales que Spielberg hizo en aquellas películas que tú los ves a día de hoy y no están para nada obsoletos. Y sí, yo que soy fan de las tres primeras, he visto las otras tres y bueno, sí, son un montón de muñequitos repetidos por ordenador, hologramas ahí que, bueno, sí, una calidad técnica no la discuto, probablemente sea la mejor calidad que pueda haber, pero a mí la historia y el conjunto en sí no me llega mucho, ¿no? Sí, bueno, no. Pero no, bueno, sé, es una cuestión. Por gustos. Sí, bueno, lo que... A lo que decías de que cuando tienes una buena historia que contar, pues claro, quizás a veces... Bueno, o lo que yo creo que es una buena historia, porque igual claro, luego lo lanzo y me dicen, menuda mierda. Pero bueno, quiero decir, sí, si tienes algo, ya no digo bueno, si tienes algo que contar interesante, ¿no? Claro, claro. Es que ya que sea bueno o malo, es tan subjetivo todo, ¿no? Pero personalmente a mí me parece con mucha calidad y además... Me parece muy interesante el que uses cosas como el blanco y el negro y sobre sí, todo los parajes tan maravillosos con los que hay en algunos sí, eso. Me gustaría que nos contaras, aunque no lo podamos ver, sí, que nos hablaras un poquitín de eso. Sí, para mí, bueno, es muy importante en mi trabajo los actores por esta formación que yo tengo y porque, bueno, creo que es la manera en que yo he querido contar a través, porque hay mucha videopoesía que usa otro tipo de imágenes, desde, digamos, cosas más abstractas, imágenes desenfocadas, o incluso imágenes de películas antiguas que se rehacen, ¿no? O reeditan. Y yo decidí grabar mi material con actores, ¿no? Intentar contar la poesía a través de, sobre todo, los rostros y de las miradas de los actores, ¿no? Porque Porque me conmueven profundamente, ¿no? Las miradas de los actores, de los personajes, las arrugas, o la desnudez, o los gestos, todo esto es muy, muy conmovedor. Y a mí me gusta mucho el cine de miradas, ¿no? El cine de Berman o de Tarkovsky, donde el primer plano es fundamental. Uh-huh. O el cine negro de los años 40, en fin. Y bueno, yo, al tenerlo accesible, y quiero decir, a veces, no quiero decir que sea fácil grabar un primer plano, ¿no? Pero bueno, es concentrado, no sé cómo explicarlo. No te dispersas, o sea, si tienes un buen actor que te mantenga un primer plano, que te da cosas, y tú sabes cómo grabar ese primer plano, pues tienes mucho ya, mucho. Yo veo que a veces muchos vídeos se dispersan porque quieren contar muchas cosas, quieren dar muchas imágenes, y a veces solo un plano es más que suficiente. Pasa que, bueno, hay que también, bueno, hay que estar ahí, es complicado. Y con respecto a los paisajes pasa un poco parecido. Quiero decir, un paisaje que signifique, que sea un personaje también, que tenga algo que ver con lo que quieres contar. No cualquier paisaje puede servir, ¿no? Sino, bueno, paisaje que tenga significado simbólico, que dialogue con el significado del poema o que lo amplíe, ¿no? Es lo que intento buscar. No siempre es fácil y no siempre aciertas, ¿no? Porque piensas que un paisaje puede funcionar y luego llegas, igual no acabas de captar la esencia, o un decorado, un interior o un objeto. Intento que sea todo muy simbólico y que signifique. Y bueno, a veces pues no es fácil dar con ello y a veces no aciertas también. Pero bueno, intento hacerlo, intento, es el trabajo. Yo cuando vi tus primeros vídeos, a mí me recordó tremendamente a Bergman, que lo has mencionado, ¿no? ¿Crees que el hecho también de haber ido o viajado hacia aquellos lares influye mucho? Bueno, Bergman estaba antes de yo ir a Suecia. Bergman lo admiro desde muy pequeño. No me importa para nada decir que yo lo copio, vamos. No solo a Bergman, a todo lo que puedo lo copio, ¿no? Todo lo que me gusta lo copio, no todo lo que puedo, todo lo que me gusta, lo que me conmueve, intento copiarlo, intento asimilarlo y transformarlo. No copiar por copiar, evidentemente, seguramente entendéis lo que quiero decir. Sí. Intento inspirarme en ello, alimentarme de ello y transformarlo desde mi punto de vista, pero ¿cómo no copiar, cómo no alimentarte de aquello que te conmueve, ¿no? De aquello que te transforma? Y Bergman, me transforma cada vez que lo veo. Tiene películas absolutamente transgresoras, ¿no? Estamos hablando de películas de los años 40, 50 y 60 que tú las ves y dices, madre mía. Más allá, incluso ya te voy a decir, más allá de que te guste lo que cuenta o no. Porque a mí hay películas que igual digo, vaya rollo, ¿no? Están contando cosas que igual a mí no me tocan mucho, pero es la, digamos, la manera que tiene de contarlo, ¿no? El atrevimiento, lo transgresor que es. Estoy pensando en una película de él que se titula El silencio, que se desarrolla en un hotel, y es magnífica. Cómo graba a esas mujeres, a esas actrices. Y también, otra cosa que me gusta mucho de Bergman es cómo respeta, cómo trabaja con los actores, ¿no? Con las actrices. También es muy, tiene muchísima profundidad, muchísimo respeto a la mujer y a querer conocer su psicología. Y a, no solo a la mujer, al hombre también. Y también mucha sensualidad, que a mí eso me gusta mucho, ¿no? Tiene una cosa muy, tiene también una cosa muy sueca que a mí me gusta y me interesa, que es que tienen un volcán bajo una apariencia de nieve, ¿no? Y es algo muy excitante, muy conmovedor, porque ves que lo dentro están a punto de estallar como un volcán, pero por fuera la nieve es hermosa y blanca y fría, pero intuyes que dentro hay un volcán a punto de estallar, y esto es apasionante. Me gusta mucho, es algo que me ha influido, y cuando vas allí a Suecia, lo hay, son así, de verdad son así, y los actores son muy parecidos a, sin embargo, los actores actuando son muy parecidos a los españoles, a los actores españoles, son muy apasionados. Sí, es verdad que son quizá más fríos al principio, pero enseguida están queriendo meterse en la pasión porque les encanta. Si no, ¿de qué Berman iba a tener estos temas que él trata con esa pasión, ¿no? De hecho, tiene una película que se llama Una pasión, creo. En fin, me encanta Berman. No lo hemos notado. Nada. Se nota. Bueno, no es el único. Amo el cine, lo amo. Amo el cine mucho. Me encantan todo me gusta. Hasta lo peor le puedo sacar algo que me guste, porque creo que la gente que se dedica al cine lo hace con mucha pasión. Si no, no vale la pena. Es que es mucho esfuerzo. Quería preguntarte, dentro de tu proceso creativo, ¿siempre es el principio, siempre es un poema, o a veces puede ser, por ejemplo, un actor? Sí. O bueno, como decía Pat, un paisaje. Quiero decir, sí. Pueden ser distintas cosas las que te provoquen el, sí, decir, voy a hacer algo con esta persona, o quiero reflejar algo en este paisaje, o no sé. Sí. Cuéntanos un poco cómo sí, es lo que tú has dicho. Puede ser cualquiera de esas cosas, una música también. Hombre, normalmente buscaba poemas que me trajeran a la mente imágenes y un sentimiento, ¿no? Emociones. Sí, esto suele ser lo fundamental. Porque sin un buen poema es complicado. Sin un buen poema que te conmueva, que te movilice interiormente, si yo no tengo esa pasión que me lleve, que me emocione, es difícil. Puedo hacer algo, pero es difícil meterte ahí, porque le pongo mucho de mí, mucho personal, mucho. Entonces, si no lo tengo a flor de piel, es complicado. Puedo hacer cosas, pero es complicado. Y un actor, puede ser que un actor me guste mucho. Eso. Que esa mirada me atraviese, o me diga, o diga, ah, esa mirada es perfecta para este actor o esta persona, porque a veces no son actores. Este hombre o esta mujer tiene tanta carga en esa mirada que yo me digo, si solo sabe estar delante de la cámara quieto, sirve. Y efectivamente sí, puede servir, a veces no, ¿eh? A veces no, pero normalmente no me equivoco. Y un actor puede, sí, me puede llevar a hacer un vídeo, solo el actor, o un paisaje algo menos me ha pasado, pero sí, también, cuando estaba en Suecia, estaba muy empeñado en querer hacer un vídeo con nieve, y resulta que no era tan fácil, porque luego no es que esté siempre nevado, ¿no? Y uno de los años que quería hacer, tenía un encargo para hacer un vídeo precisamente que supuestamente se desarrollaba en Siberia el vídeo. Digo, perfecto, estoy en Estocolmo, nevado, los bosques y tal. Y nada, en ese invierno no nevó prácticamente nada. Entonces, bueno, lo hice sin la nieve. Y al año siguiente, un día empezó a nevar muchísimo y cogí la cámara y me fui a grabar, y luego pude usar. Ya, daba la casualidad que también tenía otro encargo que me iba muy bien los paisajes con la nieve para el vídeo, y quedó muy, muy bonito también. ¿De qué manera un encargo tiene que gustarte o tiene que llegarte? Porque te estoy oyendo hablar con una pasión sobre la poesía. ¿Puedo yo llegar con un poema y decirte, toma, y que no te llegue, que no te guste, que no te llene? A ver, no me ha solido pasar. Me ha pasado, y ha sido difícil. Claro. Ha sido difícil. Lo he pasado mal. Se te ve pasional como para hacer algo que no te llene, ¿no? En especial recuerdo un encargo que me costó mucho. Y sin embargo, le pedí permiso, porque era un poema muy largo. Era un poema de varias páginas. Y yo no suelo hacer esos poemas tan largos, pero es muy complicado. Yo no puedo hacer eso. Quiero decir, no tengo la técnica para hacer. Técnicamente es muy complicado. Entonces yo le pedí permiso porque era un proyecto en el que el poema iba pasando de país a país. Y entonces cada director iba teniendo una visión, iban traduciendo el poema. Entonces a mí me llegó un poema de muchas páginas en inglés y era complicado. Era un poema no bueno, no era bueno el poema, sinceramente. Un poema muy caótico, que no, muy críptico y difícil. Entonces yo le pedí permiso a la autora, en este caso, para simplemente coger aquellos versos que a mí me tocaran, algo más, ¿no? Y poder transformarlos incluso. Y esa persona, vamos, son una escritora inglesa y videopoeta también, me dio absoluto permiso para hacer lo que quisiera. Y bueno, fue fantástico, porque yo cogí de un poema de a lo mejor que tenía, no te exagero, igual tenía 15 o 20 páginas. Yo cogí como 5 o 6 versos y algunos los transformé y los traduje al español. Y entonces hice un vídeo muy surrealista y creo que bastante críptico también, pero sin embargo donde había era bastante perturbador. Es bastante perturbador el vídeo y es lo que yo buscaba, de hecho. Yo creo que no es mi vídeo favorito, pero es interesante, es muy interesante. Y otros encargos, bueno, me han llegado y haces lo... Yo lo que intento es buscar la contraposición. Entonces, si algo no me despierta esa pasión, intento divertirme, ponerla yo y buscar contraposiciones. Si, por ejemplo, me llegó un vídeo, un poema en otro proyecto en Inglaterra, precisamente, que era un poema muy bonito. Es un poema muy bonito que se titula... en español Pleno Verano. Entonces es un poema que habla sobre una vaca que está preñada y es un poema realmente muy bonito, pero claro, está bastante alejado de lo que yo suelo hacer, ¿no? No habla, digamos, de sentimientos, simplemente más bien un poema impresionista donde habla del paisaje y de la vaca preñada. Es realmente muy, muy chulo. Pero claro, yo no sabía cómo afrontar este... Digo, ¿qué hago? Digo, yo suelo trabajar con actores, no voy a irme a por una vaca, ¿no? Entonces, y preñada. En pleno verano, era invierno, y yo pensé, bueno, pues a mí me apetece contar en vez de en el campo, en la ciudad. Y en vez de en verano, en invierno. Entonces, estaba aquí en Gijón y me dediqué a grabar a la lluvia en Gijón. La ciudad en invierno, en enero, era en diciembre cuando lo grabé. Lloviendo, planos generales de la ciudad, con el tráfico, la gente paseando bajo la lluvia. Y en vez de usar una voz en off en este poema, usé texto en pantalla. En vez de poner la voz en off, cogí los versos del poema, que es otra opción que tienes en videopoesía, y fui poniendo cada verso en los planos que iba poniendo. De tal manera que el vídeo iba llegando... Se produce un efecto interesante entre lo que vas leyendo y la imagen, que no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, la imagen se me ocurrió que iba a ir hacia de lo general exterior, general de la ciudad en invierno, a un interior que era la casa de una escritora que está escribiendo ese poema. Entonces se ve... yo creo que quedó muy bonito. Además lo hice con una actriz de aquí de Avilés que se llama Toñi Puerta, que es fantástica. Maravillosa actriz. Y estaba fantástica en este vídeo. Entonces entrábamos en la casa y veíamos a Toñi escribiendo en la libreta. Entonces se produce como un metalenguaje ahí donde pasas a formar parte de la creación poética y entras en la mente de ella... Y bueno, el vídeo acaba con un plano de una vaca, pero un imán de una vaca en la nevera. En la nevera. Y hay, bueno, todavía hay un paso más allá en el plano final, ¿no? Que se produce un montón de metalenguajes ahí que me interesaron. Entonces, bueno, esa es la manera que tengo de afrontar estos proyectos que a lo mejor no me mueven en esa pasión, pero que sin embargo me hacen... profundizar, me hacen exigirme, ¿no? Sí, es porque no puedo. De alguna manera te hacen salirte un poco de tus límites y de tus gustos. Claro, lo que no puedo, o sea, yo me lo tomo muy en serio, que es un compromiso creativo, artístico. Si yo me comprometo a hacer un vídeo para un proyecto internacional donde se espera de mí un buen trabajo, yo no puedo hacer cualquier cosa. Para mí es un compromiso. Quiero decir, más allá de que luego sea bueno o malo, eso es tan subjetivo, ¿no? Pero yo por lo menos pongo todo de mi parte, toda mi fuerza creativa, igual que pongo en la pasión de un vídeo que yo elijo el poema, en hacer ese vídeo de encargo. Bueno, yo... Vaya rollo. Mira, no, para nada, no. Estamos fascinados. Mira, sí, vosotros, los tienes tan fascinados. Estoy... que tengo que reñirlos porque se olvidan que tienen un micrófono y se van poniendo cómodas. Perdón. De tal manera que Yo antes de la pasión me puse a dar golpes en la mesa y tú me dijiste, pido perdón. Estáis acabando con el tema. No, es apasionante de verdad escucharle. No, o sea. Sí, es que, sí. Y lo digo yo, que es difícil dejarme muda. O sea que, bueno, que Eduardo doy fe, es difícil dejarlo. O sea, tiene una persuasión, sí. Y yo estoy segura de que a través de su voz os está transmitiendo toda la emoción y toda la pasión, que la metáfora del balcón, del volcán que dijo, sería lo que os podría explicar. Sí. Pero unido a ese control de emociones con la voz, porque lo está viviendo. Si pudieseis verle la cara y la sonrisa que tiene, lo que él estaba hablando de cuando un actor tiene que aguantar el primer plano, que no lo aguanta cualquiera, por mucho selfie, por mucha cosa de estas que ahora estemos acostumbrados a ver, porque ya no es tanto aguantar el primer plano, sino lo que tú dices, ¿no? Que tu mirada te hable, que el gesto hable, sin decir palabras. Eso te llega muy, muy, muy adentro. Bueno, por lo menos a mí lo hace. Y todo eso... es lo que Eduardo está consiguiendo aquí en esta pecera de Radio Crash. Y estamos aquí, bueno, yo hablo por mí, embobada y casi muda. Yo estoy fascinado, o sea, mi palabra correcta es fascinado. La mía. Eso significa, Eduardo, que te vamos a traer más veces. Que lo sepas, bueno, estás ahí, eso. Claro. Y yo tengo una indicación, por placer. Si alguien está escuchando esto ya a toro pasado en un podcast... si no habéis pausado y habéis ido al vídeo que acaba de escribir, yo no sé qué os pasa. Yo no sé qué os pasa. O sea, yo lo estaba escuchando y digo, o sea, quiero verlo. O sea, lo estaba viendo y digo, bueno, igual estoy creando demasiadas expectativas y luego nunca lo ven y dicen, tampoco es para tanto. Bueno, yo creo que tampoco es para tanto. De verdad, lo pienso de verdad, no es falsa humildad. Tampoco es para tanto. Es simplemente un trabajo de vídeo y ya está. Te puede gustar más o menos. Pero bueno, es algo que además está... Yo animo a mucha gente que siente curiosidad que lo haga, porque, en serio, es muy creativo y abre mucho... Estamos rodeados de cámaras... Quiero decir, la parte negativa es que ahora hay mucho. Hay tanto que estamos sobreexpuestos y sobresaturados. Pero bueno, es como la poesía, efectivamente, todo el mundo escribe ahora. Bueno, pero eso no quiere decir que no tengas el derecho a hacerlo. Puedes escribir y probar. Yo invito y animo a la gente, y a la gente joven sobre todo, que lo haga. Bueno, la gente joven lo hace. Lo hace, ¿no? Sin que se le anime. Pero a la gente de mi edad o mayor, que lo haga. Eso que... iba a decir yo, porque solo la gente joven, la gente mayor también, ¿no? Claro, hombre, yo no empecé de joven a hacerlo. Yo ¿eso tenía... de mayor? Bueno, lo digo por mí. A ver, yo cuando empecé tenía 42 años ya, no era un joven. Una edad muy buena, la que tengo yo ahora, vamos, buenísima. Ahora me parece un niño, pero vamos. Y empecé con un móvil, quiero decir, que no tienes que tener una gran cámara. Y yo no tengo una gran cámara, tengo una cámara, porque yo también hago fotografía. Y tengo una cámara reflex, una Canon reflex normal, y que sirve para... Pero graba, de verdad, tienen buena calidad de imagen. Graba muy, muy bonito. Bueno, yo creo que al final es un poco lo que dices de hacer, ¿no? O sea, hacer, a lo mejor puede ser un hobby, quiero decir, ya ahora no hablo de la parte que sea tu trabajo, pero al final haces cosas que no tienen por qué tener un objetivo claro, sino pues un ocio, pensar de otra manera, hacer cosas diferentes, y nunca sabes a dónde te va a llevar, porque bueno, empiezas haciendo una cosa y eso te lleva a conocer otra, y en ese camino estás haciendo otra y de repente dices, sí, pues esto, madre mía, he tardado yo media vida en encontrar realmente a lo que me quiero dedicar o lo que realmente me gusta o la manera de expresarme, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo expresar. No sé, muchas veces no sabemos expresar con palabras lo que nos pasa, pero a mí lo que me impresionó cuando vi tu vídeo es que, aparte de que me parecía la poesía muy bonita, todo iba como tan unido lo que estaba viendo con lo que estaba escuchando, que eso hacía que el mensaje fuera más potente, ¿no? Que al final es lo que pretende la publicidad, de otra manera, pero el mensaje te llega. Y yo, cuando hablábamos antes de la cantidad de cosas que se hace con el móvil, yo me pregunto, ¿toda la gente que se hace esa cantidad de fotos luego las ve? O sea, ¿luego ven todos esos vídeos que graban cuando están viendo algo que no ven? Porque están grabando y... Con eso igual se podía hacer una videopoesía así, muy moderna. Tienes que escribir el poema y me lo mandas. ¡Buf! ¡Buf! No, yo bueno, soy más de hablar que de escribir. Hay varias cosas que has dicho que me parecen interesantes. Que una es el camino que uno va haciendo artístico en la vida, que puede cambiar. Puedes, de hecho, algo así he dicho al principio, ¿no? Estábamos, yo creo, muy acostumbrados a tomar un camino nada más. El camino. ¿No? O soy actor y solo soy actor. O soy... Me dedico a, no sé, es que no sé, a cualquier profesión, no tiene por qué ser artística solo, ¿no? Pero bueno, y de hecho todavía yo creo que aún se critica un poco, bueno, ¿este qué es? ¿Actor o es poeta o es...? Bueno, ¿y por qué no puedes probar, ¿no? Y a lo mejor encontrar tu camino y cambiar, y si eres bueno, tener varias formas de expresión artística, ¿no? O combinarlas. Esto es lo bueno de ahora, ¿no? Y luego has hablado de un vídeo, creo que es ¿qué palabra? El que... Esa, es que no me acordaba del título, sí. No quería decirlo mal. No. ¿Qué palabra? Es un poema de Beckett, de Samuel Beckett. Y, me impactó. Y bueno, sí, yo creo que el poema... Beckett era un gran dramaturgo y escritor y quizás poeta no era tan bueno... Pero bueno, este poema, a mí yo lo hice porque a mí me gusta, ¿no? Y sobre todo me interesaba hablar de esta cosa de la que habla el poema, de buscar la pérdida de la... Me está pasando a mí ahora, es interesante. La pérdida del lenguaje, ¿no? La pérdida de la palabra. No encontrar las palabras para expresar lo que quieres decir, ¿no? La afasia, la pérdida del lenguaje. Y el poema es fantástico en ese sentido, evidentemente, porque él se lo escribió a un amigo que había tenido un infarto cerebral y le había perdido precisamente la capacidad del habla, ¿no? Y bueno, pues yo intento siempre con la imagen, pues no solo mostrar lo que dice el poema, de hecho, no siempre, como os he contado antes, no muchas veces nada, no tiene nada que ver. Pero bueno, intento ir como un poco en mi interpretación un poco más allá, ¿no? Y contar algo, contar una pequeña historia o sorprender con algún tipo de imagen que aporte, creo, algo más. Eso que acabas de decir de por qué escribió el poema fue probablemente por lo que me impactó. Es cierto que hay dos o tres imágenes que me llaman muchísimo la atención, que es cuando tú centras la imagen en la mitad de sí, la boca. Sí. Claro, cuando tú has pasado... O sea, yo en un momento de mi vida tuve un problema parecido. Ah. Y me costaba hablar. Y mi parte izquierda del labio, incluso ahora, lo que pasa que, bueno, ya casi no se nota, hace un gesto raro. Entonces, no sabía por qué me había impresionado tanto. Ajá. De hecho, ahora mismo tengo un pellizco en el estómago. Y es porque entendía perfectamente, o sea, iba tan unido lo que estaba escuchando con lo que estaba viendo, y no llegué a entender muy bien lo de la mitad de la boca, pero eso me dejó Y ahora que das esa explicación, claro, yo te digo, o sea, yo que viví una situación ciertamente parecida, es lo que sentí. Yo cuando buscaba la manera de, cómo expresar en imágenes este poema, no lo tenía muy claro. Es un vídeo que trabajé muchísimo tiempo y además tenía muchísimas ideas y quería que fuera algo especial, pero no encontraba exactamente cómo contarlo. Hasta que precisamente esta palabra, ¿no?, de fragmentación me dio la idea de fragmentar, hacer planos fragmentados, ¿no?, mitad de la cara, porque en realidad el poema está fragmentado, está partido, porque el discurso está partido, no encuentra la palabra, no encuentra, está partida, se parte. Y luego lo grabé en un patio allí en Estocolmo, donde había muchas líneas que dividían, y bueno, fue una serie de... Y luego pasaron cosas interesantes, ¿no?, también durante la grabación. El final del vídeo, que no lo cuento para que la gente lo vea, fue un... Yo digo que fue un regalo que me dio Beckett, porque fue inesperado y no pensado, fue totalmente improvisado. Eso te iba a decir, la improvisación también tiene hueco dentro de... De alguna manera, tiene hueco dentro de lo que, sí, haces. Sí, por supuesto. Al trabajar con actores, y yo ser actor también, a los actores en general nos gusta mucho improvisar. Y bueno, improvisar puede parecer que es fácil, pero es quizá una de las cosas más complicadas que hay dentro de la actuación, porque... Aunque no lo parezca, para improvisar hay que tener mucha técnica actoral. O sea, hay que tener muchas tablas. Claro. Entonces, quizá ahora en mis trabajos hay un poquito menos de improvisación. Pero al principio, en los primeros años, casi todo era improvisado. De hecho, iba con dos o tres ideas a grabar y luego con los actores y hablábamos y improvisábamos y tal. Ahora algo menos, ahora voy con los guiones más escritos, pero siempre hay algo. Y improvisar no solo tiene que ver con que el actor improvise, puede ser también que el escenario improvisa. No te esperabas que hubiera esa luz, por ejemplo. Sí, a eso me refería. No te esperabas que se cayera no sé qué. O que el actor ese día le da por llorar y queda de repente muy bien. Sí, sí, completamente abierto, hay que estar muy abierto a eso. Y hay que trabajar eso también, el estar abierto a todo lo que te dialoga contigo en la grabación para poder incluirlo, no estar cerrado, es fundamental. Unos hablan de abrir y otros hablamos de cerrar. ¿Pero ya? Ya, son menos cinco. ¿Qué dices? Chacha, claro. Sí. Tenemos que traerlo otro día si quiere venir, porque... Se nos ha hecho cortísimo. Bueno, o lo secuestra, sí. Pat, que ya sé. Ya, vale. Lo asaltas. Bueno, lo primero que quiero comentar es que, bueno, disculparnos con la audiencia. Hubo un problema técnico y los primeros 10 minutinos no los tenemos ni no los vamos a tener en el podcast. Intentaré hacer un pequeño apaño ahí para que suene un poquitín mejor. Son cosas del directo, hablamos de improvisar, pues la tecnología a veces improvisa y no suele hacernos mucha gracia. Bueno, aparte de eso, quiero dar las gracias a Eduardo, y yo tengo una batería de preguntas que no sé cómo voy a hacer, no sé si te las voy a mandar por correo. No, pero cuando queráis, pues vamos, que estoy vivo aquí en Gijón, o sea que cuando queráis vengo. Pues esto es una promesa, le vamos a volver a secuestrar. Bueno. No sé si queréis comentar o unas últimas preguntas así rápidas, chicas, chicos. No, yo estoy abierta a que hagas tú alguna pregunta. A ver, no, es que es mi pregunta, tengo una, pero es un poquitín larga. A ver si consigues simplificarla. Venga, ¿vale? Lo prometo. Mi pregunta es, ¿por qué tanta soledad en tus vídeos? Sí, buena pregunta. Bueno, no sé, es porque me toca ese tema y me hablo de él. No solo hay soledad, hay también... quizá no soy la alegría de la huerta en el vídeo, pero Bueno, porque me interesa hablar de ello, más que cuestionarme por qué pasan esas cosas. A mí lo que me gusta además es que no es en plan... O tengo la sensación de que no hablas la soledad como en a grandes gritos, sino que son la soledad, pero además en cosas muy chiquitinas, ¿no? Muy muy muy pequeñas, con los muchos matices, ¿no? Eso es bastante complicado, ¿no? Me parece a mí para ponerlo en... Sí, no lo sé. Sí, es bueno, intento ser delicado. Me gusta la delicadeza en el detalle. No siempre es fácil, porque puedes rozar ciertos sitios que son no de buen gusto o cursis, pero intento buscar esos pequeños detalles donde a veces está la poesía también, en los pequeños detalles. Y también a veces tengo otros vídeos que sí son más expresivos, ¿no? Más, en el sentido de más pasionales, más, hay más pasión en la expresión del actor. También me gusta eso, me interesa. Bueno, pues vamos terminando. Últimas palabras, chicas. ¿Qué os ha parecido el programa? Pues a mí me ha encantado. Yo, la verdad, tengo que confesar que no he podido ver ni un solo vídeo, pero sí que he leído cosas de ti, he estado informándome y leyendo. Bueno, y que en cuanto llegue a casa, me voy. El de la vaca me lo tengo que ver. Eso lo tengo clarísimo. Está, el de la vaca, el texto está en inglés, pero hay una traducción abajo en la caja de Vimeo, de los títulos de crédito, abajo en la página. Y lo puedes leer ahí. Y si no, pues me lo pides y te lo mando. Pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Y ha sido un verdadero descubrimiento, porque a mí me gusta la poesía, yo escribo poesía. Ah, qué bien. Y el hecho de... Y me encanta el cine, el hecho de mezclar esas dos cosas me parece algo prodigioso y sorprendente. Y yo no había llegado, hasta que no oí hablar de ti, no había oído hablar de la videopoesía. Me parece una mezcla explosiva y maravillosa. La imagen dice tanto, ¿no? Claro. Sí, es muy interesante. Pablo, que has hablado poquito hoy. Sí, la verdad es que hoy estaba un poco más descansando de la última vez. esto es un retintín. yo lo que voy a dejar es para los radioyentes deberes. Ahora mismo no sé exactamente cuáles. Evidentemente tenéis que ver el vídeo de la vaca, seguro. Pero me esforzaré en Facebook para que la siguiente vez que venga Eduardo, tengamos hecho los deberes, sí. y tanto los radioyentes como nosotros podamos incluso darle una vuelta de tuerca. Bueno, nuestra idea es subirlo en Facebook, en la caja de Afana. En cuanto tengamos preparado también el podcast, iremos también después subiendo los vídeos que compartiendo. Bueno, y muchas gracias. Intentaremos, pero que no sean deberes, va. No, placer. Que lo vean por gusto. Y que, pero y los si deberes no lo ven... pueden ser placer. Hombre, Begoña, sí, despídete ya de la audiencia, que nosotros nos vamos de cañas para hablar, pero hay que despedir a la audiencia. Que te despidas, ¿no? Que te despidas. Ah, que me despido. Es que solo voy a decir una palabra porque resume cómo me he sentido hoy cuando me he entendido, o sea, lo he conocido a través de internet, y cómo me he quedado cuando he visto su vídeo, el de la palabra, y me ha dejado extasiada. Como algo me podía transmitir tantas cosas, y os invito a que lo veáis. Sí, sí. Extasiados nos quedamos. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós. Ya, porque iba a decir una idea.